mundo. Quieren vernos a todos muertos. Hipócritas dicen que somos el futuro de México. Calla. Cállate, coño. Muy buenas, aquí estamos en La Contratertulia. Esto es Radio Ola, la emisora libre autogestionada de Madrid. Y bueno, La Contratertulia es un programa que se emite semanalmente, salvo excepciones contadas, como por ejemplo el pasado lunes, bueno, la pasada semana en la que no grabamos programa porque estamos poca gente, por más que intentamos que se pase por aquí gente a colaborar con el programa, gente que supuesto que tenga algo que decir, pero parece ser que es difícil la cosa. Estamos ahora mismo prácticamente solo cuatro personas haciéndolo, y bueno, la semana pasada por motivos laborales tres personas no podían venir, y entonces pues claro, una sola persona hacer un programa llamado Contra la Tertulia era muy pretencioso. Por lo tanto, la semana pasada no ha habido programa, entonces ahora estamos aquí. Esto está siendo grabado el día lunes 24 de noviembre del 2014. Y recordar de todas maneras que tenemos un correo electrónico que es contratertulia@gmail.com, por si alguien quiere hacer uso de él. Y vamos ya a empezar a comentar algunas cosillas que por aquí, cosas que queremos hablar en la hora que tenemos esta semana, ¿no? Bueno, lo primero eso, disculparnos porque no se haya emitido esto, este programa la pasada semana, pero desde luego a nosotros es a quien más nos duele no haberlo podido haber hecho. Bueno, pues eso, aquí estamos tres personas y vamos a empezar a hablar de algunas cosillas de actualidad que hay. Entonces no sé muy bien por qué tema empezar, si tenéis alguna preferencia o cómo lo veis por aquí el resto de gente. Bueno, no sé, pero llevamos una racha bastante buena, al menos de mi punto de vista, en cuanto a cuando la casca algún aristócrata, habría que volver a citar a... Pero en concreto, ¿a qué personaje quieres que nos...? ¡El hijo Cayetano sacaría todos esos jornaleros de mis tierras al palacio! Parece que te refieres a... O sea, abandona su cuerpo, espíritu, por favor. Sí, es que ya no estamos haciendo una ouija, aunque lo parezca. Es que nosotros somos de la vieja escuela, como los de libertarias y tal, y nos gusta practicar el espiritismo como los libertarios de 1900. Nos posee Mateo Morral. Bueno, pues está claro que, bueno, está claro, o eso pretendía, que nos referimos a la duquesa de Alba, entre otros tropecientos títulos. Y bueno, queríamos comentar un poquito lo que pasa siempre en este país, ¿no? Que es los turiferarios. Turiferario, que según el diccionario son aquellos que portan el incienso, ¿no? En este caso los medios de comunicación ejercen de turiferarios, inciensando cada vez que se muere algún personajillo, ¿no? Recuerdo el primer evento brutal de esto fue cuando se murió el padre del rey, que le pusieron poco menos que en los altares. Sí. Suárez hace unos meses. Y la madre de la reina, que también fue como yo cuando vi los telediarios, que había jugado un papel importantísimo del rey, perdón, la madre del rey, que había jugado un papel importantísimo en la transición. Yo digo, bueno, esto ya es el colmo de la memoria. Pues, cada vez que se muere alguien, le elevan directamente a los altares con más rapidez que Juan Pablo II lo hacía con... O lo va a hacer él ya subiendo a los altares. El tema es que de la duquesa de Alba, a la que la desopilantemente han calificado de duquesa del pueblo, porque hizo su vida por Montera, fue un auténtico ejemplo de jovialidad, de campechanía y de dicharedez. Resulta que bueno, ¿cuál es el mérito? Una señora como esta, que no da un palo al agua en su vida, que lo ha tenido todo por encima y que, claro, prácticamente ha sido intocable por cualquier régimen, ¿no? Por ser quien era, pues ¿dónde está el mérito? ¿Qué mérito tiene hacer lo que te da la gana, claro, cuando estás en esa posición, ¿no? Entonces el caso es que vergonzantemente y vergonzosamente pues la llegan a unos comentarios que ya pasan de la geografía directamente a la pornografía. Como el otro día que en cierta cadena privada de televisión hablaban de pues hacían como un pequeño resumen biográfico, y yo no sé si sacaban algo de la biografía de la duquesa, que claro, pues como todo que escribe su biografía, pues la pone desde su punto de vista, y hablaban de los de cómo habían pasado las cosas en la Guerra Civil Española. Y es que yo directamente me desgonado, por decirlo finamente, ante lo que decían. Decía que tuvo que abandonar su palacio en llamas para refugiarse, tal, refiriéndose al palacio de Liria, aquí en Madrid, en Ventura Rodríguez, no en la calle Princesa. Bueno, lo primero decir es que no tuvo que abandonar ningún palacio en llamas, porque ya estaban fuera de Madrid cuando empezó la guerra. Como buena gente de dinero, se largaban de veraneo varios meses, ¿no? Y como su papá, el duque de Alba, estaba metido hasta los sobacos en la conspiración franquista, o prefranquista, porque todavía Franco no era el cabecilla, pues no tuvo que huir de ningún palacio en llamas. Es más, el palacio, si el palacio estuvo en llamas, no fue porque las hordas de milicianos patibularios y alcoholizados le pegaran fuego, sino porque los aviones de su archienemigo Franco, como lo ponían poco menos que en las crónicas, bombardearon Madrid. Y es más, esos bombardearon Madrid, por eso ardió. Y ella ya llevaba meses en Londres con su papá, el duque, que ejercía de representante diplomático de Franco en Londres, siendo cómplice de esos bombardeos que quemaban su pobre palacio. Y sin embargo, quienes se dejaron la piel para salvar ese palacio fueron precisamente los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, los milicianos republicanos de diversas tendencias, que se metieron allí a sacar su patrimonio histórico, también a veces con un... con no mucho conocimiento del patrimonio histórico, porque claro, ellos con la educación propia de la época no tenían capacidad de analizar qué era más valioso y menos, y a lo mejor te sacaban un oso disecado o una armadura en vez de, y te dejaban un cuadro, pero bueno, se jugaron la vida por salvar, y ese palacio estaba en llamas porque lo bombardearon los amiguitos del papá de la duquesa, cuando la duquesa llevaba ya estaba a miles de kilómetros del palacio, así que de huir de un palacio en llamas, y una mierda, señores, y una mierda. Es más, la duquesa como... Sí, me gustaría que a mí por lo menos que nos ilustrases un poco del origen de, o sea, bueno, el origen no medieval, que todos podemos imaginarnos, sino el origen de la fortuna de esta familia en la actualidad, porque con la famosa transición, con la famosa llegada de Felipe González y todo este rollo. Otra de las cosas que caracterizó a la duquesa de ser tan chica era porque se declaró en su momento felipista. Bueno, no me extraña. Imagino que habrá sido hasta el final. Sí, sí, sería más felipista que con la entrada en la Unión Europea y los chanchullos de la política agraria común, pues se han forrado de millones con esos latifundios muchas veces improductivos, que por cierto, como buenos latifundistas, volviendo a la Guerra Civil, obviamente, pues algunas de las fincas habían, de las pocas cosas que hizo la reforma agraria, que sabemos que expropió muy poco y muy mal, pues habían expropiado alguna finca a estos señores, y obviamente esa finca que había sido expropiada a mediados de los años 30, le fue reintegrada con, también se les dio buena tierra a muchos de los jornaleros que habían convertido en colonos, y cuando me refiero a darle tierra, refiero a darle tres paletadas de tierra encima de su cadáver después de ser fusilados, ¿no? Esta es la pobre que tuvo que huir de su palacio en llamas. Y por cierto, ya el colmo de los colmos, que ya me parecía propio de los Simpsons. Lo primero, la manipulación histórica. No, pero es que ya llega hasta unos extremos de insultar la inteligencia humana, y lo peor, habrá gente que se sienta aludida. Y es que decía que su pony, su pobre pony, claro, nos da mucho que ver en la España del 36, esta pobre niña que tenía un pony, pues su pony había sido, y dijeron literalmente, asesinado. Asesinado. Torturado por los milicianos. Por supuesto, y serían capaces incluso probablemente hasta de comérselo, ¿no? Al pony. Yo sí, no sé, si imagino que a lo mejor lo que tenían que haber hecho era gastar varios, yo que sé, un camión para, en vez de evacuar niños de Madrid, evacuar al pony, y mientras la población se comía hasta los árboles de Madrid muerta de hambre, pues alimentar al pony de la duquesita para que no se nos traumatizara, ¿no? Pero lo siento mucho por el pony, pero dado las circunstancias, creo que su final fue bastante más productivo que otra cosa, ¿no? Que está... bueno, pues este personaje que siempre por encima del bien y del mal, y bueno, que nos la ponen aquí poco menos que como una niña refugiada, como la niña camboyana aquella de la famosa foto bombardeada con el Napalm o algo así, ¿no? Pues iría con su chofer, su tata, su chofer, como decían entonces, su tata, cogerían la carreterita hasta Irún, y ya desde Francia, con su papá bien implicado en la conjura franquista, pues se liaron a tirar bombas sobre Madrid, con la mala suerte de que algunas cayeron en su palacio. Así que huyendo de su palacio en llamas, y una mierda, señores. Bueno, primero, muy importante aclarar desde aquí, desde la de Tula, esa manipulación indecente histórica que hacen desde los medios de comunicación a día de hoy, ¿no? Tergiversando absolutamente la historia. Decir que, por supuesto, esta mujer, por mucho que luego sonriese o le riese la gracia de Felipe González o lo que fuera, y que a lo mejor no fuera una integrista católica, ¿vale? No sé, puede ser, pero eso desde luego lo que era y lo que fue siempre es una dirigente, un aristócrata perteneciente a la clase ultrapudiente desde hace 500 años de la historia del peninsular, y allí continúa. Entonces, también se dice un poco popular, claro, por el tema este de la... Claro, antes las cosas no las digo, con el tema este de la revista del corazón y toda la mierda esta rosa que, recordemos que hace que tiene el populacho entretenido con los idas y venidas, las desavenencias, los amoríos. Ah, sí, ahora se me escucha bien, sí. Sí, es que hay un problema, como es que hay un problema con el testigo de uno de los micrófonos que no enciende, aunque esté encendido, entonces ahora, bueno, eso no es lo que he hecho hasta ahora. Sí, bueno, pues eso, que han sido la mierda esta de corazón, lo que ha hecho un personaje bueno, popular. Bueno, esta historia. Aparte, me refiero a toda la revista de corazón y todo esto, lo que le ha hecho, y que si su hija duquesita se casa con un torero, ya sabemos, igual que el hijo de Rafael, el cantante porro, se casa con la hija de José Bono, y todo se guisa en familia aquí. Los que están arriba está claro, y se ve que es una cosa muy endogámica, y cuando ves cómo se ennovian, igual que los futbolistas y tal, ¿sabes? Ya se ve el mundo al que pertenece, ¿no? Entonces, la fortuna esta que tú dices le viene desde muy lejos, sobre todo el patrimonio inmobiliario que tienen, ¿sabes? Y bueno, es verdad que no es ni comparación a lo mejor con lo que tiene hoy en día la Amancio Ortega, pero sí que es una multimillonada con un montón de, sobre todo, edificio histórico por todos los sitios y obras de arte. Con unas excepciones de impuestos Es que hay muchas cosas alrededor, porque, o sea, ya no solo es el origen de su fortuna, que viene del latrocinio, del asesinato, de los siervos feudales, hablo del asesinato por inanición. O sea, en el siglo XIX, ciertas tierras se le intentaron expropiar con lo de las desamortizaciones, ¿no? Porque es que esas tierras es que eran improductivas totalmente. O sea, esta gente se podía permitir el capricho de que si querían que los jornaleros pasasen por el aro, dejarlos morir de hambre. O sea, es que eran sus formas de... Y sin irse a ningún siglo pasado, sino al siglo de ahora, claro, que estamos al siglo XXI y finales del siglo XX, pues eso, la PAC, la Política Agraria Comunitaria, que paga dinero por hectárea de tierra y no por el patrimonio que sea, por lo tanto, por metro cuadrado, los fondos de cohesión, ¿no? Tú eres un campesino que tienes 4 duros, tienes una mierda de terreno, no tiene ninguno, no te da un duro de la Comunidad Europea para nada, pero tú eres la duquesa de Alba, que tiene unos latifundios por ahí improductivos que a los que no hace ni puñetero caso, solo... O sea, lo que le rentan son por hectárea, por lo que cobra de subvenciones europeas, aunque la cosecha que plante, o si es que la planta, aunque ni recoja las aceitunas de los olivos. O sea, está embolsando solo por la cantidad de hectárea que tiene, una milmillonada, que de hecho llegó a ser la primera persona en cobrar subvenciones de la política agraria comunitaria, que supuestamente son fondos de cohesión, en teoría para igualar a los países pobres con tal, y los fondos de cohesión se los lleva a la más rica de uno de los países supuestamente pobres. Esto es el cachondeo, es lo que es la actualidad. Sí. Entonces, yo lo que quiero es que no lo vayamos a pensar, no, porque claro, en la época de la República o latifundistas, perdón, es ahora cuando esa gente que tiene los mayores kilómetros cuadrados y hectáreas de finca son los que están cobrando todo el dinero de la Comunidad Europea. Ya está, y la gente de los que no tiene tierra está trabajando por cuatro duros para ellos. Y eso pasa aquí, ahora y hoy. O sea, no es una cosa del pasado, es una cosa del presente. Y otra cosa que quiero decir, por supuesto, que esto, ninguna opción política de las que hay ni haya, dice nada del tema. El tema es que desde luego, desde aquí, desde este programa y desde lo que estamos defendiendo nosotros, que es una visión revolucionaria y de cambio social radical, una revolución social, por supuesto que todos los nobles serán desposeídos de sus títulos, que dejarán de existir, serán tratados como el resto de la gente, los que vayan quedando, pero desde luego es que no se puede permitir que haya gente que hereditariamente aquí esté heredando unos patrimonios monstruosos, ¿sabes? O sea, esto es un cachondeo absoluto. Por supuesto, es una injusticia absoluta y eso no puede ser. Y desde luego la sociedad por la que abogamos, a la que solo se puede llegar desde luego por vía revolucionaria, desde luego es una sociedad en la que no existirá esto. No habrá gente ni millonaria en hectáreas y en propiedades que pueda pasarlos aquí por herencia a quien le dé la gana y ya esté a vivir del cuento. Eso no puede ser. Y sobre eso todo no vivir del y cuento. Eso tiene que acabar. Y o sea, la nobleza tiene que desaparecer en absoluto, todos los títulos. Y ya me callo. Y por a vivir del cuento no se refieren de no, es que es su patrimonio privado y por eso vive. Es que estamos viendo que no viven de un patrimonio privado, viven del patrimonio público, de la política agraria común, de la cultura, el mantenimiento del Ministerio de Cultura, el patrimonio, exenciones por la ley de mecenazgo, exenciones, tienen un patrimonio valorado en miles de millones de euros y pagan unos impuestos pues ridículos, ínfimos. Por otro lado, hablando de eso, que aunque parezcan un resquicio del pasado frente a los millonarios capitalistas del siglo XX, recordemos que durante el siglo XIX se produjo, con la revolución burguesa, se produjo un hecho social, que es que fue la imbricación entre la antigua aristocracia y la nueva burguesía millonaria, ¿no? Lo mismo que en la transición, exactamente, lo mismo, exactamente, entre los franquistas. Entonces, y los que no pensemos que es una cosa del pasado. De hecho, ayer, hablando del tema de cuál era, en un programa televisivo, de cuál era la función actual de la aristocracia, pues algunos hablaban eso, la conservación del patrimonio, no sé qué, tal, sus castillos, sí, sus rollos, pues salía un comentario que es que en las empresas del IBEX 35 decían que no había ni una sola empresa del IBEX 35 que no tuviera un noble en su consejo de administración. Tal vez sea una, yo que sé, pues como el que tiene un cuadro de la abuela ahí puesto, pero ahí están. Y bueno, y también se daban casos de que algunos de los personajes empresariales mal forrados del país, pues tienen sus títulos nobiliarios, como las Koplovich, sin ir más lejos. O sea que. Sí, bueno, porque ahí están. Igual que al. ¿Cómo te digo? Al Suárez le dieron también el, sí, Duque de Suárez, y han seguido el. Cuando el único título justificado. Es el de Marqués del Bosque. Era el Marqués de Salamanca, que era el, perdón, de Marqués del Bosque. No, el Marqués del Bosque de Salamanca era el del barrio de Salamanca. Sí, pero mira, incluso. Se refería aclararlo. Al entrenador de la selección española que, sí, tras ganar el mundial le nombraron marqués, que no. Aristocracia del mérito, por lo menos. Bueno, yo lo que quería hacer es, o sea, una comparación entre el nacimiento del Estado moderno en el siglo XV y XVI. Fue un pacto entre la burguesía comerciante y la nobleza, que se veía sin dinero, pero tenía los títulos nobiliarios. En el siglo XIX. Yo diría que fue casi más un pacto entre la burguesía y la monarquía autoritaria para quitarse. Sí, pero los nobles pasaron a ser cortesanos y ennoblecieron a las familias burguesas. Sí, pero en el siglo XIX, un proceso paralelo. Mm. Pero es que una vez que, bueno, el franquismo obviamente les restituyó todo lo poco que la República les quitó, ¿no? Durante el franquismo se les dieron todos los privilegios posibles, pero es que con la famosa transición esta que tanto se dice, que fue ejemplar, que no sé qué, y estos rojos peligrosos llamados Felipe González o Alfonso Guerra, que ahora se deshacen elogios a la señora esta, bueno, pues estos hicieron lo mismo, un pacto entre esa gente que se suponía que, bueno, se hacía llamar socialista y todas estas cosas, y pactaron con las familias del franquismo. ¿Cómo? Pues dándoles indemnización. Si alguna finca les quitaron, fueron pagadas a precio de oro, vamos. Es que no sé, el gobierno socialista, ¿no? La reforma agraria sigue siendo, es que además es algo que ha quedado oculto totalmente. Sí, es que millones y millones. La reforma agraria, el único que es necesaria en España, pues desde el siglo. Sigue habiendo un millón de jornaleros en Andalucía. En el siglo XIII o XIV, con la conquista de la mitad sur de la península, de repartida en grandes latifundios para órdenes religiosas y para aristócratas, pues eso sigue ahí, esas grandes fincas siguen ahí. Ha habido varios intentos revolucionarios o reformistas por deshacer eso, y ahí sigue, y una vez con el palo y con la estaca y con la garrota se ha vuelto a imponer en distintas ocasiones, y es un tema que desde la transición prácticamente no se ha vuelto a abrir. Un par de fincas, creo recordar, en la época del PSOE y tal, y el resto aquí. Pero se las indemnizaron, es decir, el gobierno. Ni siquiera. El gobierno pagó por esas tierras para que esos pocos jornaleros. Y aquí podemos llegar otra vez al famoso tema del PER y de los subsidios. Claro, ¿cómo hablar de eso? Se ha solucionado el método perfecto del control social. Los grandes aristócratas, siguen siendo los señoritos porque tienen la máquina de firmar las peonadas, y los jornaleros sin tierras convertidos en una especie de grupo clientelar sometido por completo, y que absolutamente que antes era por el palo de la Guardia Civil, y ahora es por la firma de las peonadas, y bueno, y por la Guardia Civil cuando se les ocurre ocupar alguna finca. Mezclado eso con el estado calamitoso de la vida rural y campo, que ha sido absolutamente despoblado, además y se ha dejado absolutamente desierto, y de hecho se sigue desertizando a día de hoy, que siguen perdiendo población, no solo el campo, sino regiones enteras como Asturias, como Castilla y León, y como un montón de regiones que se va bajando la población en las zonas rurales. Pues eso, el campo está arrasado en manos de cuatro, y encima esa gente se está embolsando todo el dineral de los supuestos fondos de cohesión europeo por medio de la política agraria comunitaria. Esto no se puede llamar robo, como las tarjetas esas, ni como lo que se llevan los estos, ni el que se lleva el de la UGT. Esto no se puede llamar robo legalmente y democráticamente, y según la ley esto es una cosa legal, pero esto es un robo. Esto es un robo. Nosotros, la legalidad y la ética no son cosas equiparables. Como siempre, o sea, ahondar en la gente más rica y más millonaria y con más propiedades, inflarles a dinero de la Unión Europea, dinero público, ¿no? Que por cierto, esto pasaba también en una zona muy equiparable, que es en el sur de Italia y en Sicilia, era los únicos sitios donde estaba equiparado el tema de la política agraria común con los grandes terratenientes. Lo único que hay con la implicación de la mafia, la camorra y todo, hasta incluso poniendo olivos de atrezo para que los satélites no cortaran y cosas. Eso pasaba aquí, lo de los olivos se hacía aquí también, por el tema de que te pagaban en algunos sitios por árbol, no por hectárea. Entonces, en esos casos, si se morían olivos, se morían árboles que estaban secos, les ponían encima con una lonilla así verde para que desde el helicóptero que hicieran el censo saliese como árbol vivo y cobrar el dinero. Eso es lo que hacían, pues eso, esta gente, algunos toreros también de estos que se hicieron ricos y que tienen fincas también de miles de hectáreas. O incluso algunos banqueros que siguiendo la vieja tradición española, donde esté la tierra está el honor, sí, sí. Como Mario Conde o alguno de esos que tiene unas fincas en la zona de los Montes de Toledo, que son equiparables a pequeños reinos, ¿no? Casi. Sí, bueno, yo quería comentar un par de anécdotas solo para ahondar un poquillo más en lo que es esta persona, para que si alguien cae en la tentación de pensar que, bueno, son solo títulos que no afectan a la realidad y demás, pues está dos anécdotas. La primera es que en su primer matrimonio, la primera es que esta mujer se casó, o sea, este es uno de los motivos por los que la prensa está hablando bien de ella, ¿no? Uno de los méritos de esta mujer era que el día de su primera boda dieron de comer a 1000 pobres en Sevilla. Pero, no, que bien. Comido con la sobra de lo que pues lo que les caería de la mesa, digo yo, pero vamos, es que me parece es que esa boda, si no recuerdo mal, fue en el año su primera boda en el año 47. Pues dieron de comer a 1000 pobres. Una boda fue una boda, pues eso, por todo lo alto, el todo el boato. Pues imagino yo que también cuando se casara el emperador de Prusia, el zar de Rusia o yo que sé, o quien fuera, pues también este tipo de cosas caritativas y de los grandes distribuidores frente a las masas. España en el año 47 estaba comida de miseria, hambre y piojos, y no hay que fijarse en los 1000 pobres a los que le dieron un chusco de pan, sino hay que pensar en que esta gente hacía un alarde de dinero, de poderío, con todo el rancio bolengo de los terratenientes, la iglesia y el franquismo en ese momento, y mientras prácticamente se iban fusilando gente. Hombre, prácticamente no, seguían fusilando. Pues vamos, por eso el estado de guerra continuó hasta el 48. Recordemos que tras el amago de un poquito de caquita que se hicieron los franquistas con la pérdida de la Segunda Guerra Mundial y se tuvieron un par de añitos un poquito más relajados, en el 47, como ya cosa aguantaba, parece que volvieron un poquito a tomarle el gusto al gatillo, ¿no? Y entonces esa es la moderna duquesa. Probablemente, bueno, y de hecho yo he visto imágenes el otro día que salía su papuchi repartiendo allí las peonadas, pues como en las época de los romanos o lo que fuera, ahí en una mesita. De los santos inocentes. Literalmente como la escena de los santos inocentes. Sí. Con una mesa, con sacos de moneda y dándoles allí, bueno, parece poco menos que les estaba dando algún tipo de, le estaba dando un sueldo de mierda y se lo estaba entregando allí con un acto de magnanimidad en monedas, además en duros gordos ahí para que fuera así. Bueno, este tipo de gente hablamos, y bueno, no hay más que ver a sus hijos, ¿no? Sí, es que quería hablar del hijo del Cayetano, hijo, no del heredero, no del heredero del título. El heredero ya no tenía bastante, había que verle que estaban ahí en el funeral y el hombre allí, todos allí con cara de compungidos y él de rodillas en el suelo, pues como demostrando que es de la vieja guardia, ¿no? Ahí de pre-Vaticano II, allí de rodillas, lamentándose de este hecho tan insospechado como es que se le muera su madre de 88 años, ¿no? ¿Qué lo puede pues sospechar? El heredero no, el Cayetano. Bueno, el Cayetano hace 4 años o así, como ahora está muy de moda decir, tú unas desafortunadas frases, desafortunadas, que en el fondo lo que piensan, cuando los revolucionarios del UGT tomaron una pequeña finca de la familia de Alba, pues los campesinos, bueno, el sindicato de los del campo, que bueno, hay gente muy respetable dentro de eso, yo creo, pero bueno, ¿pero el sindicato de los lo tomaron una finca, no, el SOC? Ah, ya digo, yo voy a tomar la finca, no, sí, pero aparecieron también gente del UGT, bueno, que fue lo que desvirtuaron un poco la... Bueno, pues el Cayetano se aventó los medios de comunicación diciendo, pues es que a mí esto, si esto fuera la media, cogería mi espada y echaba yo a todos esos jornaleros a espadazos, que es lo que se tenía que hacer, y no permitirles saquear la propiedad privada. Luego, claro, matizó, no han sido palabras desafortunadas, a lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Que cuando revelan su pensamiento verdadero, inmediatamente se dice palabras desafortunadas. Esa es la forma que ellos tienen de pensar. Para ellos está claro lo que es, esto es una guerra de clases, una lucha de clases, ellos arriba, los demás abajo, y si algún tocar narices de los de abajo, intenta apropiarse de lo que es de ellos, lo que tienen que solucionarlos con la espada. Y ese es su verdadero discurso y su verdadera forma de pensar. A lo mejor si las cosas no... Igual algún día cambian las tornas, cosa que él no sé qué, pero algunos creemos que puede pasar, y entonces la espada esa con la que venga él, igual se la quitamos, le cortamos en la cabeza. Sería lo deseable. Y yo no, matizo mis palabras. Pues yo sé que lo matizo más deseable. Eso sería... pero propio de, ya sabemos que en el antiguo régimen la nobleza tenía un privilegio, uno de los cuales era morir por decapitación. Sí, en cambio tú, de agarrote vil. Le daríamos una muerte noble, entonces. No, yo le daría al revés, le daría una muerte villana y le daría un azadón y le pondría ahí a escarnar cebolla. A deslomarse. A excavar su tumba. A luego cortar la cabeza y meterle dentro. Entre torneo y torneo de hípica, pues va soltando estas. Cállate, que el último que le he visto es que se estaba proletarizando y tenía a mí, se dedicaba en un barrio popular de Madrid a ser amigote de un boxeador y echaron los guantes con él y todo. A un exboxeador. Pues eso, que por un lado parece que cuando decimos estas cosas son cosas anacrónicas, pero no, la nobleza existe a día de hoy. Estamos viendo lo que ha pasado con la duquesa de Alba, con el legado y con todos los hijos que tiene y todo esto, ¿no? Que siguen esos títulos nobiliarios, que siguen dándose títulos nobiliarios a día de hoy, que no es el principal problema, por supuesto que hay, pero que eso está ahí, eso es una parte de la casta parásita que hay, los parásitos. Eso es una parte de los parásitos que nos chupan la sangre, que nos enferman, ¿no? Y que hacen que la sociedad, que ahora mismo sea lo injusta que es, y cada vez haya más rico, que cada vez haya más pobre, ¿no? Ellos están arriba, ellos no van a bajar de ahí nunca. Nunca, además siempre caen de pie, llevan 500 años. Nunca, no sé que se les baje, claro, por la fuerza. Es que caen de pie, y si no están aquí se van a Londres, si no están en Londres se van a... Si la gente, cuando en cierto momento de la historia quema los registros de la propiedad y los archivos, lo hace bastante a conciencia, no es una cosa milenarista y simbólica, sino que luego me recuerdo que cuando cayó la Unión Soviética, salió por ahí, resulta que la Rusia, la Unión Soviética en su momento cuando se desarrolló, pues renunció, digamos que se negó a pagar la deuda de la Rusia zarista, de la Rusia imperial, que había sido financiada mucho por ahorradores y capitalistas franceses, por ejemplo, ingleses, tal, a principios del siglo XX. Y resulta, pues claro, mucha gente, pues en su momento, con esta política de mentalidad burguesa, pues guardó muchos de estos títulos de empresa o de deuda pública sacada por Rusia, y que claro, luego otros, pues en los años 30, con el señor del bigote ahí en Rusia, pues claro, algunos dirían, ¿quién iba a cobrarlo? ¿Quién va a cobrar esto? Y claro, pues resulta que cuando cayó la Unión Soviética, pues con el señor aquel que bailaba un poco ebrio, pues se reconoció esa deuda, y hubo gente que salió allí con esos papelotes, los típicos títulos estos de cupones que se recortaban aquí de la empresa transiberiana o lo que sea, o los aceros del Baikal, y cobraron ese dinero. Entonces, cuando se queman los archivos, los registros de la propiedad y tal, como por mucho que se queme parte de la historia, precisamente también se queman muchos de las posibilidades de que vengan luego a reclamar. Igual, en vez de andar fusilando a mil herederos como para intentar que desaparezca cualquier sobrinito que quiera cobrar, es más fácil hacer desaparecer estos registros, ¿no? De hecho, eso es un hecho que se ha reproducido en un montón de ocasiones. Es la primera acción sobre todo en las insurrecciones que ha habido aquí en la península ibérica. Yo no sé si en otros sitios, pero aquí desde luego la quema de los registros de la propiedad, igual que la quema de todo lo que sean las cosas de justicia, de los papeles de las cárceles, del Ministerio de Justicia y de todo eso, se ha llevado a cabo. La Revolución Francesa fue lo primero que se hizo. Los campesinos lo primero que hicieron fue quemar todos los registros de la propiedad, no sé si lo que habría que hacer es ir a algún, ¿cómo se llama?, los sitios donde están los ordenadores, que yo no... Pues es lo que hizo el PP cuando tuvo los chanchullos. Lo primero que hizo fue formatear sus ordenadores. O sea, que tampoco... El PP, bueno, y también habría que... El PP y el no PP, recordamos que el señor Martín Villa, este que ahora está en el candelabro, como diría aquella, por lo de las querellas en Argentina por cómplices de la dictadura, pues una de las cosas que sí que habría que solicitarles, explíquenos, señor Martín Villa, por qué durante su Ministerio del Interior en el 77 mandó usted destruir todos los archivos del movimiento de la Falange. Y allí se destruyó todo el vestigio, la mayor parte del vestigio de toda la represión, con nombres y apellidos. Eso para ciertos papeles sí que se conservan, pero otros nos convertimos en iconoclastas y en casi anarquistas, ¿verdad, señores? Todo el mundo al suelo, que vuelve Martín Villa, como dijeron también algunos que comentamos aquí en ocasiones. Por cierto, a Martín Villa, que ahora reclaman desde Argentina por el tema de los muertos en Vitoria, ¿no? De la Semana Negra de Vitoria, donde varios trabajadores fueron asesinados por la policía. Sí, es un tema que tenemos pendiente de hablar. De la que ya hemos comentado aquí alguna ocasión, hay un montón de cosas de las que se podría, la verdad, trabajar más profundamente, y deberíamos hacerlo. Nos deberíamos poner las pilas, a lo mejor. Pero bueno, decir eso por un lado, y bueno, comentar de Martín Villa, ¿qué iba a decir yo? Ya se me ha ido. Iba a comentar algo, pero se me ha ido. Sí, está relacionado con lo de Vitoria, que lo de Martín Villa, bueno, si ni siquiera... Ya sé lo que iba a comentar. También, entre otras cosas, fue la época, y no sé si también le reclamaban por algo, por el tema del agarrotamiento de Pujantich, puede ser que tuviera... Eso es al otro ministro. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Es al otro, bueno. Por cierto, no quiero dejar de pasar el momento de recordar cómo los mierderos de los burgueses catalanes... Utilizaron la imagen, la fotografía de Salvador Puigdemont, como uno que hubiera, que están votando porque él no pudo votar. Sí, no, había una campaña en la que decía la gentuza esta: el 9N votaré en Pertí o Pertú, como se diga en catalán, ¿no? O sea, el 9 de noviembre votaremos por ti. Entre esa gente salían fotos de diferentes personajes, entre ellos tenían la desfachatez, la desvergüenza, tenían la rastrería de sacar una foto de Salvador Puigdemont, una persona que desde luego escribió de su puño y letra de escritos que se pueden conseguir por ahí, que perteneció al Movimiento Ibérico de Liberación, al MIL, que ni siquiera se definió como antifranquista, que él se definía como anticapitalista y como revolucionario, y que desde luego jamás en la vida hubiera apoyado ninguna cosa semejante a la patética parodia frente populista nacionalista interclasista de mierda de lo que están montando ahora en Cataluña. O sea, jamás en la vida. O sea, es que, de verdad, eso ya sí que es, yo no sé, eso es indecencia asquerosa, rastrera y de lo más... Y no porque no fuese patética, catalán, que... porque era catalán, sino porque todo anarquista está por encima de esas cosas. Lo que no se puede es utilizar... Por eso, a eso me refiero. Si utilizan a un muerto los continuadores de su obra, de sus ideas, o de, se puede decir, de sus herederos, ¿no?, de una u otra manera, bueno, pero joder... Que utilicen solo que sus enemigos políticos de esto ya. Yo no sé hasta qué punto, imagino, no sé hasta qué punto, si sí o si no, se habrá utilizado, se habrá pedido permiso a la familia. Muchas veces también. Me da lo mismo a la familia. A eso me refiero, que muchas veces en esta sociedad, como utilizamos los recursos pues de la herencia y tal, pues se convierten en los garantes de su legado cuando probablemente política e ideológicamente tengan muy poquito que ver con él, ¿no? Para empezar, poco legó. Su vida es lo único que legó. Sí, bueno, que además que era un libertario declarado y convencido, entonces que esta gente... Bueno, no sé si libertario declarado o convencido, pero... Desde luego defensor de la autonomía del consejismo. Desde que un antielectoralista... Antielectoralista, antivanguardias, antidirigentes, antijefes... Un anticapitalista de lo de verdad, y ningún no, anticapitalista y no, de lo de verdad puede estar metido en toda esta... En un movimiento, nacionalista y, como bien ha dicho el compañero, nacionalista e interclasista. Es que este es el colmo de la vergüenza. Pues con eso quería... Yo enlazar, mira, aquí, mira, no lo tengo aquí, bueno, tenía que haber traído, pero ha salido el quinto número de la revista Argelaga, que ya sabéis que hace, entre otros, participa en ella el compañero Miguel Amorós, ¿sabes? Es una revista muy buena, sí, sobre todo toca el tema, es así, anarquista revolucionaria, toca el tema también de la lucha antidesarrollista, y esto, ha salido el quinto número y vienen unos artículos muy interesantes, y entre otras cosas te vienen algunos escritos, además, de autores antiguos, si no me equivoco, podía ser alguna de Panecoe o tal, hablando del tema del nacionalismo, que es que para leer la cita, porque es que viene como anillo al dedo. El próximo lunes la voy a traer. La voy a traer y la vamos a leer aquí. Bueno, hablaremos de más cosas de esa revista. Entonces, bueno, cambiemos un poquillo de tema, ¿no? Ya hemos hablado bastante de la señora esta y yo quería comentar algunas cosillas. Ah, bueno, yo solo quería hacer antes, cuando has hablado de la prensa, recordemos que, bueno, hay escrito sobre eso, la función de la función de la prensa rosa, y ya, es que no hay que... Se va una, es que ya no hace falta decir rosa. No, por eso te vas a las hemerotecas y ves que este tipo de prensa pues es nació tan pronto como los regímenes burgueses, no, como un ejemplo para enseñar lo que era lo correcto, que era lo que eran la forma de vida adecuada de las clases dominantes, y por ver pues eso desde y arriba. Lo que hay que envidiar. Sí, lo que hay que envidiar y lo que hay que seguir, ¿no? El enlace, y pues, se puede uno ver revista de los años 20, 30, cómo salen las bodas entre militares y burgueses, entre el comandante Franco y la señorita Polo, entre tal. Y ese es el mismo mensaje, lo único que cada vez se extiende más, y ahora ya cubierto con otros temas más de tecnología, de consumo, de moda, estas estupideces con las que cada vez se extiende más el mundo de lo rosa, ¿no? Y que es una forma de imposición de la ideología de la clase dominante, así claramente, y fomentan los peores valores, el consumismo, la automutilación física en base a siguiendo no sé qué cánones, y las estupideces, bueno, la moda, los principales consumidores y consumidoras masivos de toda esta prensa basura, o como se quiera llamar, rosa, me da igual el color, desde luego que son las clases populares, o sea, quien se compra todo eso, ¿sabes? Está esperando que salga el pronto, el hola y toda la mierda esa, pues es la gente de los barrios que es la que... Hombre, pues Marx lo explicó muy claramente cuando se refería a la infraestructura social, pues responde a las... la superestructura social, ¿no? Responde a las infraestructuras, y las infraestructuras son una sociedad en la que existe la nobleza, las clases sociales, las jerarquías y demás, pues la filosofía, la cultura, el pensamiento que hay en esa sociedad, pues refleja el asco mismo de esa, cómo está organizada, sí, esa sociedad. Sí, hay gente que lo ha explicado de diferentes maneras. Otros decían lo de cuánta gente condenada lucha por sobrevivir mientras uno se preocupa por un gran nariz, hablando de Lola. Se llama así. ¿Os acordáis de la cancioncilla? Sí, ¿no? Sí, Wii 3. Exactamente, que hablaba de la revista del corazón. Entonces, eso es. Está bien decirlo. Desde luego, estos personajes son los que llenan esa revista, ¿no? Estos personajes de la nobleza, los políticos, los cantantes famosos que se casan con los hijos de los políticos, con las modelos y con los futbolistas también, y con toda la gente de pasta, toreros. Y luego encima de vez en cuando, pues eso, reportaje en la casa de no sé quién, y a toda la gente que te está deponiendo en la puta calle porque no pagan la hipoteca, tienes que ver la casa de no sé quién de estos que tiene 400 habitaciones, 50 cuartos de baño, 7 piscinas cubiertas, ese es el tema, ¿no? Hablando de los desahucios, bueno, viste ese otro mediáticamente, pues, el tema del desahucio de la señora esta de Vallecas, espectáculo dantesco, que hay que caerse de culo para que tenga que ser un club de fútbol el que le pague a la señora, que sabéis que el Rayo Vallecano le va a pagar un alquiler. Sí, sí, bueno, habrá que ver, porque había salido también nuestra querida... Ahora se pelean por quién le paga el piso, ¿no? Sí, claro. Pero nadie dice nada de las... que están deshaciendo hoy, claro, mañana, pasado. Me gustaría saber, este caso es muy mediático y muy loable la actitud del Rayo Vallecano, que por cierto prácticamente ha sido forzada por el entrenador. No ha sido una cosa colectiva. Y los bucaneros. No, pero... Bueno, pues ahora lo que imagino que tendrán que poner ahí una cola para atender a los cientos de desahuciados gente de esa zona. O simplemente te dirán, no, más de 80 años o más de tal, ¿no? Porque... No, el tema, lo que hay que hacer, yo lo que propongo a la gente es que rápidamente se haga socio un club de fútbol, para el día que te desahucien reclamar a quien toque, al Barcelona, al Real Madrid, al Atleti, por ejemplo, al Alcorcón, como yo qué sé. ¿Cómo que mira, ha servido esto? El Alianza Lima, como lo ves. Ha salido... no sé, me parece que está sonando un poquito mal la mesa, pero no consigo. Yo quería hablar con este. Yo quería hablar con una cosa, que es que ayer, a raíz del tema este de la señora del Rayo, tuve que oír en ciertos programas radiofónicos de deportes que no son precisamente. No suelen ser. Eso es lo que escuchas de tu rato. Portavoces de grandes, pues, comentarios de un índole de que parecían propios de la contratertulia, porque alguno hablaba, claro, sin citarlo en voz alta, hablando de la situación económica, de tal, de todo esto, como si la diferencia entre la gente del Rayo, que ayuda a esta mujer, y otros presidentes de ciertos clubes a los que el gobierno les ha hecho ahora una derrama de varios miles de millones de euros por cierta instalación que hay en la costa de Tarragona y Castellón. Claro, el hombre lo dijo así moderadamente, pero rápidamente salió la palabra Castor Florentino Pérez, ¿no? Que le han hecho ahora directamente al gobierno una derramita de varios miles de millones. Una urgencia. Mientras se supone que había unos 500 millones de euros presupuestado de no sé de cuándo como para realojar a la gente desahuciada, que eso, pues claro, evidentemente no está corriendo la misma prisa en que esa partida se haga efectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, no deja de ser... Tal vez la situación social es tal que se está infiltrando ya por hasta en los puntos menos creíbles de la ideología, vamos, del espectáculo del sistema, como distrae a la gente, ¿no? Con la distracción número uno, que es el fútbol, y hasta por el fútbol empiezan a aparecer ya cuestiones sociales de cómo está la situación. Y bueno, pues también habría que ver, obviamente, que buena parte de todo esto es gracias a la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca de Vallecas, que son los que le han dado repercusión mediática a esto, entre otras cosas. Sí, porque si no la echan, no se entera ni Cristo. Claro, plantándose, se entera el vecino arriba. En el desahucio, que claro, como estaban los de la plataforma para la hipoteca, pues tuvo que ir ahí medio batallón de antidisturbios. Y de eso bastante repercusión, ¿no? Si no, si hubiera sido en cualquier otro pueblo, que a lo mejor la pobre mujer la hubieran echado con dos municipales y la secretaria del juzgado, pues y el cerrajero de turno, pues igual no hubiera llegado a eso. Por eso todo momento y toda ocasión es buena y es interesante para visibilizar, como dicen ahora, visibilizar todas estas como injusticias. Como digas empoderar, te doy una hostia. No, yo no utilizo las palabras inglesas mal traducidas, como ya sabes. Entonces digo, para visibilizar todas estas cosas está bien que todo esto pues se vea, porque es muy bonito hablar de, sí, pero una cosa, pero cuando ya se ve la realidad es diferente. Entonces, esta realidad hay que, mucha gente la ve, pero que se vea así más públicamente y que no se pueda esconder, viene bien. Luego, claro, ellos cogen de repente, sale el club este o los otros, se da de repente un poco de caridad cristiana y parece que, bueno, queda todo bien. La mujer ya sale con su camiseta de Rayo dando las gracias y final feliz. Final feliz, no, perdona. También los del Rayo hábilmente han dicho que ellos se van a hacer cargo mientras viva esta mujer, estarán cruzando los dedos porque su esperanza de vida sea la media del país y se la quiten de encima. La media ya la ha superado. Desde luego que como campaña de publicidad al Rayo le sale bastante más que rentable, ¿no? Esto. Sí, sí. Yo quería hilar esto con un tema que, bueno, los menores tutelados, ¿no? Que ya hemos hablado de este tema, estuvo por aquí Enrique Martínez Reguera y el negocio que he montado alrededor de estos menores. El otro día leí con estupor, por no decir otra palabra, que desde 2007, es decir, desde que se inició la crisis esta, ¿no? Ha dicho esa crisis esta, la que, bueno, que es una realidad del capital, no es ninguna crisis, es cómo funciona y punto. Bueno, pues desde 2007 los menores tutelados han pasado de ser 30.000 a 40.000, es decir, en 7 años se ha disparado si no sé calcular mal, un 25%, cosa que no es muy normal. Y estos 10.000 nuevos menores que están siendo tutelados, en su gran mayoría, por no decir un 90% de los casos, es que han tenido que ser tutelados por el Estado, es decir, han sido secuestrados de sus familias por el hecho de que sus familias se han quedado sin casa. Es decir, el 90% son casos de desahucio, familias que han sido desahuciadas, no solo les han desahuciado, no solo siguen teniendo una deuda, sino que es que además les han robado sus hijos. Y las empresas que custodian, que tienen la guardia y custodia de estos niños, se están forrando a costa de las miserias de estas personas. O sea, es que ni Maquiavelo, ni el propio Satanás en persona, ni los curas de Granada siquiera, se les podría ocurrir algo tan perverso, tan malévolo como lo que se está haciendo con la sociedad en este país. Los curas de Granada con esos niños, en vez de acogerlos, estarían otra cosa. Vamos. No, no. Sí. Bueno. Les cogerían. Eso, les cogerían argentino. En Argentina, el sudamericano del término, ¿no? Sí. Por cierto, el otro día leyendo en la prensa burguesa salió una persona, no recuerdo ahora ni el periódico ni el tema, pero salió una persona implicada en el tema de la denuncia de los acogimientos y tal, de cómo eran los centros, y había un comentario que es que la política oficial respecto a los centros de acogida, recordemos que los centros de acogida no pensemos que son los reformatorios donde van los menores delincuentes. No, hay muchos que están acogidos, tutelados por necesidad social, no por desde que la familia no les puede... desamparo de distinto tipo. Pero comentaban que literalmente ella había en ciertos momentos, pues el mensaje de la administración es que esos centros no podían ser especialmente agradables, cómodos y tal, para porque claro, no, para evitar llamada, el efecto llamada, literalmente utilizaban esa expresión. El efecto llamada, hablando efecto de los centros de acogida de menores. Para proteger a los menores. O sea, eso demuestra ya... Y es que además se niega la administración, es que en el colmo se niega, que bueno, no lo sé, porque habría que preguntar a alguien que sepa bastante de este tema, como el señor Enrique, ¿no? Pero, sí, Martín, o sea, creo que miles de familias que están deseando acoger menores, que podrían darles una forma más digna de vida que en un centro, y que además la cantidad de dinero que cobran no cubre. Eso habló de Enrique claramente, y es que vivimos en el capitalismo y el negocio es lo que... El negocio es el negocio, pero es más hiriente, claro, incluso cuando son empresas, cuando son casas de acogida. Lo que interesa no es los niños, lo que interesa es el negocio con ellos. Lo que interesa no son los pobres, lo que interesa es el negocio, que es el negocio. Te recuerdo que él decía que, ¿cómo que los pobres no tienen nada? Los pobres tienen mucho. Ellos no lo sacan, pero para otros los pobres son una fuente de riqueza. Es una fuente de riqueza. No, es una realidad. Hombre, no más que son una fuente de riqueza para mucha gentuza. No hay más que ver, por ejemplo, como gente de esta de Revistas del Corazón, cada dos por tres están ahí montando verdaderos festorros, eventos y festivaleros con la excusa de la caridad, ¿no? Aldeas, no sé qué, el cuidado del no sé cuál, y están allí con sus trajes de miles de euros, tomándose sus copas de champán de importación, mientras se posan en los photocalls y todo eso en un acto sin duda de desinteresado y de sacrificio por... Hombre, claro, seguir a lucir palmito, a ponerte morado y a ganar dinero, resulta que es un acto de caridad. Pues por eso, evidentemente, la caridad está claro que nunca va a solucionar ningún problema, porque es un buen negocio y además es cómoda. Ya se sabe, el tiempo de la gente que trabaja, de la gente que padece el poder, no de los que lo detentan, ¿no? El tiempo nuestro, el tiempo es del jefe, el tiempo... es de quien hay que trabajar para ganarse la vida. Tu casa, pues suele ser del banco a lo mejor, y sabes, tus hijos son del Estado, tus hijos son de el colegio que le tienes que llevar, y como encima te vayan las cosas mal, se quede el banco con tu casa, te quedes tú sin trabajo, te quedas sin hijos también porque se lo llevan. O sea, eso es lo que hay ahora, es la desposesión más absoluta. O sea, la desposesión más absoluta. Es que 10.000 menores más tutelados. Y la desprotección la crisis. Y la... Es eso, es la desposesión y la desprotección más absoluta. Es lo que hay. Mucha gente le parece esto. Ah, no, pero yo no, nunca nos vamos a ver así. Es lo que sé que la gente se cree que nunca se va a ver así. Sí. Pero mira, fíjate, esta mujer lo mismo. Su hijo avaló un crédito con la casa de la madre y se ha visto en la calle. ¿Sabes? O sea, que las cosas sí pasan. Y todas esas miles de niños tutelados, resulta que la mayoría, creo que las familias de hace unos años, igual ni jamás se imaginaban. Eran familias normales, integradas en el sistema, con un trabajo, con tal. Sí, que además muchas veces son las que todavía creen que confían en que estas es mala suerte, que es una cuestión de... No, y de mala suerte me refiero que dicen, bueno, pues mientras tal, pues vamos a poner, como no podemos cuidar al niño, le vamos a poner aquí que el Estado lo mantenga y lo proteja, con una visión completamente utópica y claro, engañosa de ese Estado asistencial. Probablemente mucha gente de, pues a lo mejor que tiene más trato con en la vida cotidiana con las instituciones del Estado, le tiene más respeto, y quien dice respeto dice miedo, y se sabe que cuando se trata con el Estado en este tipo de cosas, se sabe cuándo empieza, pero nunca cuándo acaba, ¿no? Acabas o desposeído de la patria potestad y el niño entregado vete tú a saber quién, o los niños separados, los hermanos en centros por aquí por allá, o acaban pues como algunos atados con correas y medicados en los centros de protección de menores. Entonces aquella ya típica persona de clase media que tiene este concepto del estado del bienestar y tal, al verse desahuciado, verse sin capacidad, pues mientras paso el bache entrego al niño, y no saben que se lo están jugando de verdad. Sí. Más cosillas por ahí. Sí, que a la par, junto con esta noticia, venía pues que el patrimonio de los ricos ha crecido un 12% este año. Sí, estuvimos comentando aquí en la SICAP este año. Sí, está claro que vivimos en una. No en una sociedad. Será a costa de los niños que están secuestrando. En un mundo absolutamente injusto, porque para eso está el capitalismo como sistema y para eso está el Estado como poder, para mantener esa injusticia, y desde luego lo hacen muy bien, y lo hacen también como que también hacen su trabajo, como que año tras año la brecha, se puede decir, entre los más ricos y los más pobres pues sigue aumentando. Cada vez los ricos son más ricos y cada vez hay gente más pobre. Entonces, pues eso sigue así, y eso entonces sobran cualquier tipo de discurso. Puedo decir lo que quiera yo, puedo decir lo que quiera Rajoy, el presidente de la patronal, porque los datos están ahí, y los datos, la realidad es que eso, mucha gente se enriquece, se sigue enriqueciendo. Claro, es que un enriquecimiento que no aumenta su nivel de vida porque ya no puede aumentar más. O sea, me refiero, cuando ya llegas a un nivel de vida ya no puedes aumentarlo más. Cuando ya eres millonario ya más no puedes aumentar tu nivel de vida. ¿Cómo se ve que nunca has sido rico? No, no sé. Esa mentalidad de pobre no va a ser. Esa mentalidad de currante. No se ve de ningún lado. No tengo ambición, no soy emprendedor, no voy a dar ningún sitio. Estos paniaguados que se conforman con los subsidios. Sí, sobre todo. Claro, yo que es que creo que se, o sea, no es que creo, no, pero es así. Pero entre otras cosas, hablando de subsidios, lo mismo que has hablado antes de lo que supone a lo mejor el PER para el mundo agrario, hay otra cosa que están preconizando aquí los adalides de la justicia social, que es lo que llaman renta básica, que parece ser que hay algo que acoger con aplausos, que es una renta mínima para, en teoría, que pueda decir el Estado, no, aquí no hay tanta justicia, que no hay nadie que tenga pobreza severa, porque mira, todos tienen un dinerito para por lo menos comer todos los días, ¿no? Eso es lo que se está pretendiendo, que la gente además se conforme con, pues eso, antes daba la iglesia una limona a los pobres, la Cruz Roja unos kilos de arroz, ahora que el Estado te dé unos cientillos de euros, con lo que no vas a ir a ningún sitio, pero sin embargo van a quedar ellos como unos grandísimos benefactores y como adalides de la justicia social, y tú vas a quedar condenado de por vida a estar eso, a ser un auténtico, pues eso, recibir una miseria y ser una persona pues directamente que no vales para nada y sentirte como una mierda. Y además completamente atado, porque todas estas cosas suelen tener su contrapartida. Sí, primero tendrás que pasar por su equipo de asistentes sociales, los psicólogos y toda la marea esta de sinvergüenzas trabajadores sociales tal, que son un otro objeto parasitario, que como también dijo Martínez Reguera, ahí el negocio que fabrican los pobres. Desde luego que hay miles de esta gente, estudiantes de sociología y cosas de esas, que estarán deseando que se instaure la renta básica. Porque a lo mejor terminan cobrándola ellos. Sí, no, te aseguro que más que nosotros, por supuesto, siempre pasa igual. Y yo lo digo porque, vamos, yo me he visto, ya sabemos que todo el mundo tiene un pasado más o menos así, igual que tú fuiste a votar. En una época de mi vida me he metido en un curso del Ayuntamiento de Madrid, de la calle Gallur, en una zona de mucha población gitana, de monitor, en este caso de jardinería, para un grupo mayoritariamente de gitanos, no todos, que eran todos receptores de el INI, el ingreso mínimo de inserción de la época. Entonces, bueno, iban todos allí, pues eso, en la época casi no había teléfonos móviles de esos, todos con unos móviles de esos de la época de 100.000 pelas, fumando tabaco con unos cochazos, la mayoría. Había gente que no, porque claro, pues muchos se dedicaban pues a algunos negocios ilegales, tal, no sé qué, y allí en el centro todo el mundo sabía lo que había, pero claro, ahí había psicólogos, trabajadores sociales, la directora del centro, un montón de funcionarios que estaban trabajando y viviendo de esa farsa, de supuesto montaje social, que era una auténtica farsa, era patético, era penoso. A esa gente le pagaban el IMI y les obligaban a hacer unos cursos, claro, ellos pues iban a hacer los cursos. Ahora, ¿sabes?, se llama Remy, y les solían ir al instituto. Ya vale como quiera, pero me refiero, ahí se veía clara, yo lo vi en primera persona, veía el despilfarro de dinero, que le daban dinero primero a una gente que no le hacía falta, y segundo, en la mayoría, y segundo, toda esa... La gente que vive, que es su trabajo. Esa cantidad de eso, de trabajadores sociales, educadores, que sí, unos que sí, los otros, para gestionar esas ayudas, ¿no? Y todos los pasos y lo... Bueno, era vergonzoso, era patético. Eso es todo lo que hay. Eso es penoso, desde luego. Y no sé, hablando así un poco de gente, pues no queda mucho tiempo, pero quería hablar. Bueno, igual no nos vamos a detener en hepatitis C. Igual no nos vamos a detener. ¿Cómo que es esto? No entiendo. La hepatitis C. ¿Que tienes hepatitis o qué? No, pero no, es que no sé qué es eso. No, porque otro tema interesante que se me ocurre es la hepatitis C, pero vamos. Sí, bueno, lo que está pasando con la hepatitis C, no estáis informados al respecto. Yo no, está claro. Bueno, pues que hay cura, hay una cura que vale 60.000 euros, porque la farmacéutica ha decidido que vale 60.000 euros. Ajá. Un hombre el otro día, y su mujer, y sus amigos, sus apoyos, estuvieron en la puerta, no sé si fue el 12 de octubre, se plantaron en la puerta el 12 de octubre en una huelga de hambre, que hasta que no le diesen el medicamento, que lo pagase el Estado, no se iban de ahí, ¿no? El tema es que... Sí, el tema de las farmacéuticas y las patentes. El Estado, ¿no?, hace unos meses, pues primero se negaba a cubrir esto, claro, hubo un montón de protestas y tal, y bueno, dijeron que sí, que se iba a proporcionar. ¿Qué pasa? Desde que dijeron que se iba a proporcionar, pues lo mismo, promesas sine die, y no, eso no se estaba poniendo en marcha, no se estaban haciendo listas tal, pero no se estaba pagando esta medicación prácticamente a nadie, una medicación que es la diferencia entre la vida y la muerte. Que es una enfermedad crónica, digo, porque... Y que conduce a la muerte a la larga. Sí, claro, que te pulveriza el hígado. Sí, te destroza el hígado y te lleva a la muerte. Y entonces han encontrado una farmacéutica, lo que sea, un tratamiento... Una vacuna. Sí. Sí, bueno, cuesta... un tratamiento será. Sí, si la gente ya lo tiene, no vacuna. Pastillas. Sí, un tratamiento que... Y son 60.000 euros lo que cobra la farmacéutica, de ¿no? De nada. 60.000 eurillos de nada. Con lo cual, nuevamente, pues los ricos tienen derecho a curarse y los pobres solo tienen derecho a morirse. Sí, hombre, ¿no? Mira, pues esto me remite a un reportaje que vi el otro día, hace no mucho, volvió a salir en la tele. No sé si lo visteis, pero que directamente son las relaciones norte-sur, ¿no? Y es la exportación. Bueno, si es que, joder, si es que se enlaza una cosa con otra, no da tiempo a nada. Bueno, hablaba en concreto del tema de la India, se veía el tema de la donación de órganos, que no es donación, sino el tema de la venta, no. El tema del robo de vamos, no es que no es la venta, es que es el chantaje. No es que yo lo quiera vender. Voy a ver qué vendo ahora. Voy a vender mi ordenador viejo. Voy a vender mi coche de segunda mano para comprarme otro. No, voy a vender mi riñón. Eso no es que sea venta de órganos, eso es, vamos, lo que digo, es una auténtica vergüenza. Pero se veía la foto de toda esa gente a los que le sacaban. Pero el desriñonado es el que menos se lleva de todas. El desriñonado es el pues que. No, desde luego que se lleva poco, lo que se lleva es que se queda con un riñón menos. Sí. Bueno, y de hecho salía un caso de los muchos que hay, claro, un hombre al que le habían quitado un riñón, ¿qué pasó? Que había enfermado, el otro riñón se le estaba jorobando y se iba a morir. ¿Y qué había pasado? Que el riñón que había donado tenía la misma enfermedad. Y a la gente a que se lo hubiera donado también iba así. Pero y aparte de cosas de estas, sí que se fastidie. Salió el comprador. Salió de verdad que salía gente del norte, compradores de esos órganos, salían los vendedores, como decimos, son la gente miserable. Bueno, era espeluznante y era la realidad de la relación en norte-sur. La misma realidad que pudimos ver cuando vimos las granjas esas de mujeres indias inseminadas, esas granjas de cría de niños americanos y occidentales, sobre todo, que son llevados los embriones en avión, implantados a mujeres indias que las tienen 9 meses en reposo en una cama viendo la tele, y en cuanto nacen niños se lo quitan y lo facturan por avión a la pareja que los haya, como los hijos de Miguel Bosé, por ejemplo, me imagino, y cosas de esas, ¿no? Eso pasa en la India. Y claro, eso en la India, ¿qué pasa? Cuando interesan las indias, se las coge y por 4 duros se las tiene de granjas humanas, ¿no? De criadoras auténticas. Y cuando no, porque resulta que hay que esterilizarlas. Y también hemos visto las últimas noticias que han saltado, lo habéis visto en las últimas semanas, de la muerte de un montón de mujeres, lo sabéis, en la India por el tema de las esterilizaciones, ¿no os habéis enterado? Sí, sí. Pues sí, hay esterilizaciones de estas en la India que hay de mujeres, pues llegan ahí el médico y por lo visto eso, pues yo no sé, en 8 horas esteriliza, ahí yo no sé qué cifra decir, pero una bestialidad de mujeres. ¿Qué ha pasado? En un caso, pues no sé qué contaminación de material o medio oxidado, o me da igual, el tema es que murieron, pero no me acuerdo cuántas mujeres, pero por lo menos 16 mujeres o más. Y un montón de mujeres heridas graves, no, enfermas gravísimas, claro, con unas infecciones y septicemias que tú no veas. Pues nada, les iban a dar unas indemnizaciones de mierda y ahí a enterrarlas. A los pocos días sería otro caso de otras dos que habían muerto. Y muchos me temo no, sino que puedo asegurar, sin tener el conocimiento exacto, que esto es un goteo continuo desde hace décadas y continuará durante décadas. Que cuando han muerto 12 de golpe ha sido, uy, qué escándalo, pero que deben ir cayendo como moscas, ¿no? Como moscas. Mandan ahí, por lo visto, un par de ATS con un cirujano y en un momento dado, en cualquier sitio, esterilizan a yo que sé cuántas decenas y decenas de mujeres en un día, ¿no? Eso es lo que están haciendo allí. Así es como se trata, ¿no? Bueno, en este caso, a las mujeres. Es algo que está pasando. Es la vida de un europeo, de un estadounidense, nuestra vida vale 20 veces más que la vida de un indio, desde luego. Aunque seamos los explotados de esta sociedad, aunque seamos los proletarios de esta sociedad, si nos comparamos con otra sociedad, pues las comparaciones son odiosas de todas maneras. Desde luego. Lo que también te digo una cosa. Igual tú crees que hay diferencias. Bueno, puede haber diferencias. Sí, las hay. Sí que te puedo decir una cosa. Donde no hay diferencias es entre los ricachones de la India y los ricachones de aquí. Son más morenitos los de la India. Bueno, pero no hay ninguna diferencia. De los de aquí tampoco son pálidos. Sobre todo porque mira Julio Iglesias, dando toma de sol a cama del mismo color, ¿no? Sí, eso sí. Las clases altas sí que se parecen bastante más. Entre ellos, ellos sí que son internacionalistas. Sino de aquí sí, lo que hemos dicho, que entre ellos igual hay menos diferencias. Y lo de la hepatitis C, pues a mí lo eso, ¿no? Que, bueno, pues pero esta mujer ha decidido. Cosas que están, es que es evidente y es obvio, y no se llame engaño. Ahora, bueno, pues todavía aquí quedan ciertos vestigios. La igualdad. De la sanidad pública y estos rollos, pero cuando se hablan de viviremos, no sé, 200 años, la eterna juventud y tal, pues sí, obviamente eso pasará. Para el que se lo pueda pagar, oiga, para el que se pueda comprar por ahí una serie de niños y a modo de la mujer aquella que se lavaba en bar sangre de virgen en Hungría, pues para mantenerse joven, pues la gente, pues los señor Vans de turno vivirán prácticamente eternamente, o sea que, por favor, solo les pido una cosa, que esta técnica no avance, porque entonces ya pasaremos, habrá una auténtica élite que sea no serán mil millonarios, sino milenaria de años que viva a es costa que, de imagínate, los desde luego, tener todos esos millones y solo vivir 80 años para gastarlos en la rabia, tiene que dar una rabia. Sí. Digo que las más espantosas distopías del pasado se han ido cumpliendo una tras otra, pero peor, inexorablemente. Pero más espeluznantes eso, aún de la propia... Es que lo peor es que nos hemos acostumbrado a ello. Sí. O sea, es lo peor. Y nosotros mismos las granjas, lo peor. Estas granjas de mujeres en la India que sirven de criaderos humanos para sí. sus vientres, criaderos humanos para gente ejemplo, con un poquito para de las mujeres estas que van eso, a congelar los óvulos, lo de claro, la empresa esa que es decían, que es eso. Eso está pasando ahora. Y eso yo recuerdo haber leído típicas novelas de distopías y de futuro tremebundo y cómo pequeñas minorías se resistirían al avance de estas cosas que típicas noveluchas de esta de baja calidad que leía uno de preadolescente. Pues coño, ¿y qué está pasando ya? Está pasando ya. Tienes ahí a gente. No digas eso de Orwell, por favor. No, no estaba hablando de Orwell y tampoco de Huxley. De Huxley, que se parecería más. La Huxley sí que es una novelucha. De otro tipo de novelucha, pero que se han dado ya. O sea, los sistemas de control social y absoluto, pero ya no mediante un chip, sino mediante un teléfono que conectado a la red que llevas con gran placer encima. Total, los televisores inteligentes que se te meten en tu casa, los registros absolutos de todo. El otro día se quejaban que no sé quién de que no habían podido tomar unas muestras de ADN a un preso. Pues al parecer ahora dan la posibilidad de negarse en España. Parece que van a dar la posibilidad del preso de negarse. Durante unos cuantos años lo han estado aplicando por el artículo 33. En Estados Unidos... Mucha gente se ha tomado el ADN sin decir nada. Te detenían y vas ahí, te pasan el bastoncito tipo Grison y adiós sin preguntar. Eso lo han hecho. Hacen bien. Es su función y es lo que tienen que hacer. El otro día no sé si hablaban que estaban proponiendo hacer una especie de, no sé si a través de Google o alguien así, una especie de banco genético humanidad en que la gente voluntariamente iba a entregar sus ficheros genéticos. Yo voy a dejar mi gen del voto. Dentro de poco pondrán en el teléfono móvil, habrá una esponjita para chupar ella directamente desde ahí te tomarán los datos. Nos quedan pocos minutos y hoy es el futuro. Sí. Y nos parece precisamente el paraíso socialista. Sí. No. Por fortuna. Porque el paraíso socialista es el pasado ya. Mire usted, el paraíso socialista es como vive Felipe González, que por cierto no puedo dejar de decir, y espero que no os espanto, que he tenido que ponerle un nuevo apodo a Felipe González tras su degeneración física, que es Copito de Nieve, por su extrema similitud con el pobre gorila muerto en cadena perpetua en el Zoo de Barcelona. Sí. Es igual, yo no sé, algo hay, hay que estudiar esta conspiración porque algo está pasando. Tiene que ser. Mejor era consejero de Gandalf. A ver, quedan pocos minutos y me gustaría decir un par de cosas. Primero, recomendar a la audiencia de este insigne programa que se meta de este modesto programa que eche un ojo a la página del grupo antimilitarista Tortuga antimilitarista, se en el buscador y sale rápido. En la que han salido grupotortuga.com, vale. En la que han salido varios artículos, tres entregas de diferentes textos, han salido a veces más cosas sobre la situación en Ucrania. ¿No? Sobre la situación en Ucrania, todo esto que si tal, que si los voluntarios antifascistas, los rusos, los secesionistas, todo esto. Entonces, vienen artículos muy interesantes porque ahí está viendo un lío que no veas y hay mucha gente que está haciendo una especie de aquí de eso, como del paraíso antifascista, yéndose allí a luchar y cosas así. Allí vienen artículos y cosas incluso de gente de Ucrania. Entonces, pues quiero recomendar a la gente que lo lea para que siempre viene que nos vayamos haciendo una idea de fuentes desde luego más fiables que las que podemos ver por la tele, incluso por algunas páginas que van de antifascistas, ¿vale? Entonces yo recomiendo la lectura de esas tres entregas de artículos del tema de Ucrania, que no son muy extensos, pero sí que nos van haciendo que nos vayamos haciendo una idea de lo que está aconteciendo realmente allí, por un lado. Y por otro lado, quiero criticar a un personaje zafio y desagradable, y que se llama Fernando Savater, un supuesto filósofo, ¿no? Que el otro día le tuve que ver una entrevista de la tele, que la verdad es que, bueno, ya sabéis que... Bueno, la verdad es que, pues no. La verdad es que, ¿para qué? Voy a dejar, porque no es correcto éticamente criticar su aspecto físico, pero vamos. Decir que el hombre este salía ahí hablando, criticando en este caso a los de Podemos. Bueno, ya ves tú, nosotros lo que le voy haciendo ya a los de Podemos, pero su crítica a los de Podemos es que él decía que tanto que los Podemos hablan de casta, ellos son la casta. ¿Por qué? Esa era su máxima argumentación del gran filósofo, porque los políticos, el resto de políticos salen de los partidos políticos, ellos salen de programas de televisión, ellos sí que son una casta porque ni siquiera han pasado por los partidos políticos. Como que parece ser que si pasar por un partido político o salir de un partido político tuviese mucho mérito, ¿no? El hombre este. Entonces, bueno, decir sobre todo recordar tiene este, bueno, que es como acá. El foro de Hermo, se parece a Javier Couso, ¿no? Que este también de joven decía que era anarquista y esas cosas. Este, bueno, no lo saben, ¿no? O sea, sí, que estudiar el viejo topo. Algún texto interesante llegó a tener cuando era joven. Sí, pero hay un momento en que solo. Sabes que después fue de los impulsores y defensores a ultranza del foro de Hermo y de todo el tema este anti-ETA, pero más recalcitrantemente democrático y tal, que es un defensor, pero vamos, del Estado, es un defensor del Estado, del Estado de las cosas, del Estado de derecho que él dice, sí. Y del Estado de las cosas, es un defensor absoluto, ¿no? Sí. Y bueno, decir eso. Que es bastante despreciable, sí. Sus que opiniones, si lo que hace este hombre, es, yo no sé lo que es filosofía realmente. Amor por el saber. Sí, amor por el saber. Pues si lo que este tío hace, si el pensamiento de este tío es filosofía, pues yo digo entonces que el ministro del Interior es otro filósofo. Porque realmente. Sí que lo es. No, porque realmente lo que plantea este hombre, y lo que plantea el ministro del Interior es exactamente lo mismo. Su defensa a ultranza de la legalidad democrática, que ese sistema es el mejor de ellos, y claro, y sobre todo la aplicación de legislación y de excepción de la ley antiterrorista y de sacar y legalizar a todo lo que no les gusta, ¿sabes? Pues no, decir eso, que este tío se llame filósofo, pues simplemente me parece penoso, ¿no? Esa es el nivel de hecho, el nivel del pensamiento, de las artes, de la filosofía y de todo, a día de hoy, pues estamos viendo la categoría que tiene. La categoría, pues desde luego, a la misma altura del sistema asqueroso que representan, que defienden, del que nacen y del que viven, maman, que más maman, ni menos, sobre todo, sea la basura. Efectivamente. Basura. Sí. Y bueno, creo que nos queda poco, ¿no? Más que despedirnos. Sí. Podemos decir un basura más. Basura. Basura. Que soy basura. Bueno. Como dicen los cop, basura inmunda. Vale, vale, luego hago el karaoke luego. Entonces. ¿Qué te metes con él? Deja Cayetano, se ha casado con Fran Rivera. Para que esto no degenere más. Vamos a, voy a cerrar la contratertulia del 24 segundos. De noviembre del 2004. De 2004. De 2004. De 2004 más 10, hombre, que es que no soy... Esto ha degenerado. Soy como Ángel Nieto. Pues nada. Bueno, me callo. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene.